Y en este caso, salir a apreciar el arte, ¿no? A mirar el arte. Voy a presentar a, para mí, un artista destacadísimo de las pinturas. Y lo tengo en línea. Un placer tenerlo aquí en Primera Tarde. Alfredo Ibáñez. Fred, vamos a decirle. Bienvenido a Primera Tarde. Gaby Torres te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, me imagino que vos a pleno ahí ya armando o diagramando la muestra que se viene. Sí, sí, trabajando en eso ya mañana a partir de las 20, bueno, inauguramos la muestra, la última muestra que hacemos en el año. Así es. Fred, ¿de qué se trata la muestra y cómo se llama? Bueno, la muestra se llama Inexplicable. Son 5 pinturas de gran formato, son pinturas grandes de 1,88 m de altura por 80 centímetros de ancho. Y bueno, representan 5 emociones, digamos, encarnadas en una persona que transita por un trance y bueno, sin dejar de mostrarse sensual y demás. Así que, bueno, son 5 expresiones, bien, básicamente. Bien, bien, bien. ¿Dónde va a ser la muestra? En la Galería de Arte Arde Pampa, ahí en la calle San Martín, en la avenida San Martín Oeste, a media cuadra de la plaza. Bien, bien, genial. Fred, estuviste también con otra muestra durante mitad de año, creo, por ahí. Bueno, hace poquito, tampoco hace tanto, sobre las mujeres, ¿no? Con una intervención teatral ahí que por lo menos a mí me voló la cabeza, esa muestra con la intervención teatral. Sí, bueno, por lo general, bueno, hasta ahora más o menos casi toda mi obra gira en torno al feminismo y al papel de la mujer. Y sí, durante el mes de septiembre, bueno, después tuvimos que volver un poco a pedido del público en octubre, pero básicamente fue durante el mes de septiembre. También había hecho una serie de 6 pinturas que tenían como base una obra que hacían 2 actrices con textos de Manuel Puig. Y bueno, nada, lo llamativo, lo interesante fue que las actrices hicieron una intervención sobre las pinturas, de alrededor de 15 minutos, que sí, la verdad que fue muy fuerte. Sí. Los textos son muy fuertes y bueno, así que estuvo muy bien eso también. Sí, sí, sí, tal cual. Aparte, lo interesante de esa muestra era, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Apreciaba ahí los cuadros, pero de repente se aparecieron 2 mujeres que yo no entendía muy bien, que hasta que capté después, ¿no? Que era como una intervención teatral, pero creo que por lo menos esa noche recuerdo que nos quedamos todos como mirando, ¿qué está pasando acá? Bueno, sí, sí, de hecho te cuento que por ahí mucha gente después ha ido en otras oportunidades a verlo porque se perdió el inicio de los diálogos, porque bueno, nada, como que pegaba mucho, llamaba mucho la atención, había como una tensión muy fuerte porque las pinturas son en blanco y negro, bueno, a escala de grises, y las actrices, digamos, bueno, y por supuesto que son estáticas, y las actrices, bueno, actuaban en función de las pinturas y es la misma persona, ¿no es cierto? Yo retraté los personajes. Exacto. Y entonces, bueno, había mucho contraste entre el movimiento y el color de las actrices y lo estático y lo blanco y negro de la pintura. Tal cual, tal cual. Fred, ¿estuviste también participando en la Fiesta Nacional del Teatro con esta muestra? Sí, sí, tuvimos la suerte de, bueno, que nos convocaron para un foro de género que se hizo en una de las carpas, así que bueno, estuvimos abriendo uno de esos foros, bueno, porque justamente tiene mucho que ver, digamos, el eje central de esa muestra era la violencia de género, el maltrato, digamos, a un nivel como muy sutil, como lo maneja Puig, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces fue como muy pertinente para esa parte de la fiesta del teatro. Exactamente. Fred, bueno, quiero preguntarte cómo comenzaste con las pinturas. ¿Desde siempre te dedicaste a esto? No, empecé a pintar hace poco tiempo, hace unos 3 años, o cuatro. Y bueno, nada, yo estudié arte en la facultad, soy arquitecto, y bueno, en un momento decidí tomar otro camino, decidí deshacerme un poco de las estructuras y empezar a vivir de otra manera y empezar a expresarme de otra forma, y bueno, nada, fue por ahí, digamos, empecé a pintar. Sí, sí. Ahora, qué loco es, ¿no? Para aquellos que no hemos educado en ciertos colegios o por ahí ciertas carreras, no sé si tanto en mi caso, pero quizás por la educación que traía también. Leía una nota tuya sobre, y me sentía identificada sobre esto de las estructuras, ¿no? Y cómo el arte viene a romper justamente eso, ¿no? Y te ayuda, sí. Te ayuda a primero a deconstruirte y después a tratar de armar otra cosa con vos mismo, sí. Yo soy muy crítico de la educación que recibí, no la universitaria, sino la anterior. Bueno, nada, fui educado también en otra época, ¿no es cierto? Pero, bueno, nada, son marcas muy, muy fuertes. Es como que te cuesta después volver al momento anterior de la educación, digamos, volver a salita de cuatro, como yo digo, o sea, el desafío es ese, volver a expresarse como si sin ningún tipo de trauma ni de pudor ni nada, simplemente hacer lo que te sale y poder mostrarlo. Eso ha sido un trabajo enorme para que el que recibió una educación muy estructurada, ¿no es cierto? Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Fred, ¿cómo te encontraste en la pandemia con respecto a esto, ¿no? ¿Hiciste un número determinado de cuadros, por ejemplo? Bueno, para mí la pandemia fue una maravilla. O sea, poder desconectar de todo. Nada, yo digamos que no la sufrí en absoluto, al contrario, la disfruté. Digamos, salir del trajín diario, salir de los circuitos preestablecidos que tenemos, que, bueno, tenemos que hacer obligados porque pertenecemos a una sociedad y a una estructura y tenemos que cumplir con algunas cosas. Digamos, estar dispensado de eso es maravilloso. Digamos, tenía el 80% del día disponible para hacer lo que yo quisiera. Así que sí, bueno, ese fue un año muy productivo. Muy productivo. De hecho, surgieron todas estas ideas. Claro, sí, me imagino, eso te iba a preguntar, si a partir de ahí, bueno, ya empezaron a surgir todas estas ideas. Y bueno, volviendo un poquito a esta muestra que se viene a partir de mañana, de Inexplicable, ¿hasta cuándo va a estar disponible? Empieza mañana, 20 de noviembre, va a estar hasta el 30, inclusive, todos los días, salvo los martes que cierra la galería. Todos los días, incluidos fines de semana, de 9 a 13 y de 17 a 0. O sea, el horario en que está abierta la galería. Exactamente. Que de paso le digo, les recomiendo al que no haya ido, es un espacio maravilloso. Además, no es solamente galería, también te puedes tomar un café o una cerveza, comer algo. Tal cual. Y así, todo el tiempo, todos los días hay eventos. Sí. Ahí, qué sé yo, todas las expresiones artísticas que te puedas imaginar. Exactamente. Fred, para adquirir tus obras o para ponerse en contacto con vos, ¿cómo hace la gente y haces obras, por ejemplo, si te pido un cuadro determinado? ¿Lo haces? Bueno, mis obras se venden en la galería, en la Repampa, están ahí. Por ahí, la muestra de la tienda va rotando, pero digamos, las obras quedan en la galería. Hay un sector que ellos tienen que uno puede visitar para verlas. Y sí, por supuesto que también trabajo por encargo. O sea, vos me decís qué idea tenés y, bueno, yo hago mi interpretación de eso y te lo puedo hacer. Genial. Fred, bueno, un placer tenerte aquí en este programa. Gracias por tu tiempo y, bueno, muchos éxitos ahí con la muestra con Inexplicable que se viene ya mañana. Bueno, gracias y nada, el agradecido soy yo, gracias por interesarse y por difundir. La verdad que Viene bárbaro, muchas gracias. No, por favor, a vos. Estamos en contacto. Abrazo. Bueno, nos vemos.